Si tú inviertes tus céntimos con fe en el banco, a salvo, estos estarán. Pronto tus dos céntimos se verán reinvertidos con ventaja y podrás capitalizar. Y adquirirás sentido de conquista al lograr un gran caudal. Sabiamente el capital. ¿Me permite, señor? Continúa, Banks. Fíjate bien, Michael. Tendrás acciones en Ferrocarriles del África. Exacto. Grandes presas en el Nilo. Los barcos, háblale de los barcos. Flotas de barcos transatlánticos. ¡Más! ¡Dile más! Majestuosos canales interoceánicos. Sobrepasa la imaginación. Plantaciones de tabaco y de té con dos céntimos que con fe, compasión y visión se invierten en él. Para ser precisos, en el banco Toms, Mosley, Groves, Fidelity, Morgana y compañía. Michael, si depositas céntimos en el banco ahora... Continúa. No, tardarás en tener más dividendos a tu crédito que aumentarán tu capital. En renta se estarán y adquirirás fama y riquezas que tu influencia elevará a la estrada. Podrás comprar hipotecas y acciones preferentes. Piensa en las utilidades. Bonos, inmuebles, dividendos, títulos, oportunidades, bancos y los remates de toda forma de empresa privada, astilleros, minas de diamantes, telerías, sociedades en quiebra, bancos. Mientras viva la banca inglesa, vivirá Inglaterra. Cuando caiga la banca inglesa, Inglaterra caerá. Ay, ay. Y todo por falta de céntimos que con fe, compasión y visión se invierten en él. Para ser precisos, en el banco dos, Mosley.